partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un... Vamos rápido a recibir a nuestro compañero corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza, y después cerraremos con el mensaje de Inocencio que nos ha quedado pendiente todavía. Eduardo, un gusto recibirte, buen día. Buen día, Hernán, buen día a toda la audiencia. Espero que estén muy bien, muy contentos por el resultado que se le dio a la selección de Uruguay, a la Celeste. Ahí la llevamos para calificar al Mundial. Sí, empezamos bien, vamos a ver ahora los próximos. Seguro, ahí la llevan. Hubo buen estreno con el técnico y, sí, y el equipo respondió bien. Exacto, sí. Con algunos valores nuevos también. Bueno, sí, Eduardo, la verdad que todos teníamos en la cabeza hablar de este tema contigo estos días cuando nos tocó ver uno tras otro en este primer mes del año que ya está terminando, varios casos, no es algo nuevo en México, pero bueno, varios que se han acumulado de periodistas asesinados. Sí, sí, tienes toda la razón, es terrible, es lamentable. En los últimos días asesinaron a dos periodistas de Tijuana, Lourdes Maldonado y Margarito Martínez. Y muy lamentable, en el caso de Margarito, era un fotoperiodista muy renombrado. En Tijuana había colaborado con medios muy importantes a nivel regional, a nivel local, también a nivel nacional, era muy reconocido. Lo mismo Lourdes Maldonado, que en una ocasión, hace unos años, le fue a pedir ayuda al presidente de la República en un litigio que tenía contra el exgobernador Bonilla, y también le pidió, pues, le pidió ayuda física porque decía que temía por su vida. Claro. Ella tenía escoltas del sistema de seguridad estatal. Desafortunadamente, bueno, pues los asesinaron y ya son más de 50 periodistas. Estaba viendo las cifras, asesinados en los últimos 3 años en el gobierno de López Obrador. Ya superó el número de periodistas que fueron asesinados con Calderón y con Peña Nieto. Entonces, sin ninguna, le faltan 3 años más, así que sin ninguna duda esta cifra horrenda, pues la va a superar por mucho, esta cifra de 50 periodistas. ¿Qué sucede, Hernán? A nivel regional, en el país, las cosas no han funcionado en materia de seguridad para el gobierno de López Obrador. Por más que las estrategias de seguridad del presidente sean anunciadas con bombo y platillo, como la gran transformación con la Guardia Nacional, y no es cierto, no ha funcionado. Este es el ejemplo claro, y lo que vivimos los ciudadanos día con día, ¿no? Lo que viven los pequeños y medianos comerciantes día con día. Las extorsiones, los secuestros, el narcotráfico, el asesinato de periodistas. En fin, no ha cambiado absolutamente un ápice en materia de seguridad. El gobierno de López Obrador ha fracasado rotundamente. A nivel nacional dan unas cifras alegres, pero como te digo, a nivel regional y a nivel local, las cosas siguen igual. Y es que no hay forma de que cambie. Número uno, porque la estrategia de seguridad simplemente es un maquillaje. Le cambiaron de nombre a la Policía Federal para ponerle Guardia Nacional, pero siguen los mismos comandantes, siguen los mismos militares a cargo, que seguían y que incluso formularon las estrategias de seguridad del gobierno de Calderón y del gobierno de Peña Nieto. Entonces, ¿cómo va a cambiar? No va a cambiar con los mismos, ¿no? Entre las múltiples contradicciones de la Cuarta Transformación, que como les he venido diciendo constantemente acá en la radio, pues simplemente es un eslogan publicitario, están que los que eran la mafia del poder, los que se encargaban de la seguridad o de gobernar, ¿verdad? En el gobierno de Peña Nieto a nivel regional o a nivel local, pues hoy son nombrados embajadores o cónsules para que puedan seguir en el sistema político y puedan seguir como jefes de sus grupos políticos, o muchos caciques regionales o locales. Insisto mucho en lo regional y en lo local, porque ahí es donde están los mayores conflictos en ciertas regiones del país de inseguridad o ciertas localidades. Bueno, pues esos alcaldes o esos jefes policíacos regionales o locales, insisto, pues hoy trabajan con Morena, o fueron candidatos de Morena, o son alcaldes, o son regidores, o son diputados por Morena. Entonces, ¿cómo carajos van a cambiar las cosas con los mismos? Son estas de las múltiples contradicciones que tiene Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. En materia de seguridad, ha sido un rotundo fracaso. Vivimos en vilo los ciudadanos en el país, y desafortunadamente vemos esta cifra de periodistas, sobre todo periodistas regionales y locales, insisto, asesinados por las mafias, por los grupos delincuenciales, por los ya muchísimos, ya hasta perdimos la cuenta de cuántos son, y como les insisto, no hay una estrategia efectiva. No van a funcionar las estrategias que el gobierno traiga en tanto sigan entregando la seguridad a estos grupos que hace unos años la tenían con el PRI, y hace unos años más todavía la tenían con el PAN. Así que las contradicciones de López Obrador en sentido en materia de seguridad pública pues son evidentes, y es que no le quieren entrar, no le quieren entrar. Le echan la culpa a los gobiernos anteriores, dicen que son problemas heredados de los gobiernos anteriores, y entonces la solución de López Obrador, adivinen cuál es, como les digo, pues traer a los que estaban en los gobiernos anteriores para ponerlos en los mismos cargos, solamente cambiando los logotipos y cambiando los nombres de las dependencias. Entonces, la cosa en materia de seguridad cambia para que no cambie. No le han tocado un pelo a los grandes capos, no le han tocado un pelo a los líderes regionales y locales, al contrario, solo se cambiaron la camiseta. Y tenemos desafortunadamente esta cifra de periodistas asesinados y toda esa cifra en materia de seguridad altísima, rompiendo todos los registros comparada con gobiernos anteriores, el gobierno de López Obrador. Muy triste, muy lamentable. Ejercer el periodismo en México es de altísimo riesgo, de altísimo peligro. Y si se ejerce en algunas regiones y en algunos estados del país, hay que tener hay que tener muchísimo cuidado. Es casi que ya es una tarea, una labor imposible. Más de 50 asesinados periodistas o fotoperiodistas o personas relacionadas con los medios asesinados en los últimos 3 años con el gobierno de López Obrador. Una desgracia, y como les digo, las contradicciones de la Cuarta Transformación ya no dan para más, y parece que se comienza a desarmar el proyecto obradorista en sus propias contradicciones, en sus propias falsedades y en sus propias mentiras. Bien, Eduardo, la verdad que nos quedamos pensando lo de la violencia de los periodistas. La periodista asesinada creo que fue la última. En el momento asesinada tenía la custodia, bueno, ya sabemos que las custodias no son mucha garantía de seguridad también en estas situaciones, ¿no? No son, la asesinaron cuando las custodias no estaban trabajando. O sea, no entiendo este programa de seguridad donde tienes elementos que te protegen, que trabajan de 9 a 5, ¿no? Claro. No es comprensible. Pero mira, eso fue en Tijuana, y como les vuelvo a repetir, estas regiones del país están dominadas completamente por capos, por sicarios y por grupos delincuenciales de larga data, y que los jefes de esos grupos delincuenciales ahora están con Morena. O sea, no es ninguna novedad que muchos alcaldes, muchos diputados locales, muchos regidores que antes eran del PRI se fueron al PAN y ahora están con Morena, y son narcotraficantes conocidos, son extorsionadores conocidos, los que han monopolizado pues prácticamente la vida económica de los estados, y claro, tienen todo el control. Y desafortunadamente, en la medida que el presidente de la República no quiera entrarle duro como se le debe entrar y barrer con todos estos y darle la vuelta a todo eso, pues simplemente la cuarta transformación se va a quedar en un eslogan. Y ahí están los números son fríos, los números no mienten. Uh-huh. Ahí están los números y son números aterradores y tétricos. Tremendos. La verdad que los periodistas que pretenden hacer una tarea seria en México y los reporteros gráficos también en todas las variables que implica el periodismo, es realmente un desafío muy grande para sus vidas. Es un desafío muy grande, Hernán. Sí. Y lo podemos ver, vean la audiencia, los medios de comunicación nacionales, abran la página de Milenio, del Universal, de incluso de Proceso, y van a ver que solamente están plagados de notas estúpidas y frívolas. Cuando uno quiere enterarse realmente de qué sucede en el país, tiene que irse a los medios regionales o locales. Cuando uno ve los medios nacionales de televisión, de internet, de prensa escrita, pues son puras imbecilidades, honestamente, puras frivolidades, que si el artista aquel, que si el artista acá, incluso inserciones pagadas. Hace unos días se les fueron unas inserciones pagadas, se les fue un cintillo abajo que decía publicidad respecto a la gobernadora de la Ciudad de México. Entonces, los medios nacionales pues no existen, y en los medios regionales, locales, uno sí se puede enterar de muchas cosas, pero pues le pasa esto a los periodistas valientes, como en el caso de Lourdes Maldonado o Margarito Martínez. Suceden estas cosas, y en el caso de los últimos 3 años, pues ya, últimos 3 años, pues ya más de 50. Claro. Bueno, cerramos el contacto de hoy. ¿Nos querías comentar algo sobre los hijos del presidente López Obrador? Sí, López Obrador pregona austeridad, y Latinus le publicó a López Obrador, le viene publicando los de Latinus, que son enemigos directos de López Obrador. Es un medio de derecha, sin embargo, bueno, pues juntó las evidencias, le publicó a López Obrador directamente, ¿no? Para López Obrador le publicaron cómo vive su hijo en Houston. López Obrador pregona la austeridad republicana, pregona el juarismo, pregona que vive con muy poco. Pues será él, porque sus hijos, la verdad que ya desde hace muchos años nos hemos ido enterando que la pasan muy bien. No se les conoce desde mucho tiempo atrás trabajo, la verdad que son, como decimos en México, ninis, ni estudian ni trabajan, y sin embargo, bueno, pues se dan la gran vida. Por ahí uno de ellos era, no sé, estoy onda de novio de una Miss Venezuela, ¿no? Y para traer de novia a Miss Venezuela hay que tener mucho dinero, Hernán, porque pues sale caro, y la verdad es que el chavo lo tiene, y le publicaron unas casas en las que ha vivido en Houston, Texas, casas de varios millones de dólares, con unas albercas casi que olímpicas, unas casas divinas, que son propiedad de magnates petroleros. O sea, este cuate ha vivido en casas de magnates petroleros que curiosamente tienen contratos con Pemex de cientos de millones de dólares. Entonces, cuando ya uno ve hacia atrás los lujos que se dan los hijos de López Obrador viajando por el mundo, yendo a Europa, yendo a resorts en los Estados Unidos de gran lujo, con estas Misses Universo y con estas grandes modelos, cuando vemos que hace un par de años sacaron una fábrica de chocolates, hay que tener mucho dinero para poner una fábrica de lo que sea, Hernán, claro. Y de dónde salió ese capital, y comienza la prensa a rascarle, pues nos damos cuenta que pues son prebendas, favores que le están pagando a los hijos de López Obrador por todos estos contratos. No hay que ser ilusos, ningún magnate petrolero te va a prestar por el tiempo que tú quieras para estar en tus vacaciones una mansión gigantesca en Houston de varios millones de dólares para que pases ahí tus fines de semana o temporadas muy largas con tus novias modelos. Entonces, todo lo que pregona López Obrador, por un lado, bueno, por otro lado, la vida de su familia, pues no se coincide, ¿no? Así que parece que ya caducó, parece que la Cuarta Transformación solo duraba 3 años, ya caducó, se está ahogando en sus propias contradicciones, y hoy tenemos, por un lado, como decíamos hace unos minutos, no funciona la estrategia de seguridad, y eso lo estamos pagando carísimo, el pueblo lo paga carísimo, los periodistas lo pagan carísimo, y por otro lado nos enteramos que mientras López Obrador pregona la austeridad republicana y hace recortes por aquí, y hace recortes por acá en el gobierno y corta contratos y deja gente sin empleo en el gobierno, acusándolos de corruptos, que a trabajadores que hacen que el gobierno pueda funcionar día a día, los dejan sin chamba, los que están tercerizados en lugar de sindicalizarlos, ¿no? En lugar de sacarlos de esa tercerización que tienen y sindicalizarlos, ya les un trabajo estable, simplemente los cortan. Y por otro lado vemos que los hijos de López Obrador se dan la gran vida paseando por el mundo, los hijos mayores, el hijo chico, famoso Chocoflán, pues es un jovencito muy, muy pequeño todavía, vive con sus padres. Pero los más grandecitos, pues sí, ya se dan la gran vida de lujos, y nos enteramos que tienen a disposición varias mansiones, una de ellas en Houston, Texas, de valor de un costo altísimo, varios millones de dólares. Véanla cuando puedan, está en los medios de comunicación, en internet sobre todo. Bien. Los grandes medios casi no publicaron nada de esto. Y se da esta gran vida en estas supermansiones con supermodelos, y estas mansiones curiosamente pertenecen a magnates del petróleo que tienen contratos por varios cientos de millones de dólares con Pemex, incluso la refinería de Dos Bocas que se está construyendo, pues este magnate petrolero que le prestó la casita tiene ahí intereses. Así que parece que 3 años duró la cuarta transformación, caducó, y en este momento todas las contradicciones están saliendo a flote, toda esta maraña de mentiras está saliendo a flote, y la verdad que no creo que dure otros 3 años más la cuarta transformación. ¿Cómo la ves, Hernán? Durísimo, completo, siempre pasan estas cosas en lo político, también es un paquete donde ingresa la ética también en la descomposición de gobiernos así. Eduardo, como siempre, muy certero tu análisis de la realidad del pueblo mexicano. Te mandamos un abrazo desde una Montevideo que está soleada hoy, y nos reencontramos, estamos en contacto en la semana y nos reencontramos el sábado próximo. Gracias, saludos, qué envidia por lo del sol. Nos encontramos el próximo sábado y vamos arriba a la celeste, hay que calificar. Vamos arriba, a ver qué pasa el martes con Venezuela. Abrazo, Eduardo, hasta la próxima. Saludos, abrazo.